Nosotros sabemos que se ha desarrollado una autopista con inversiones que sin embargo tiene peaje y hay muchas personas que realizan tránsito local. Por lo tanto, lo que hemos revisado es la posibilidad de mejorar la ruta, que es la antigua Ruta 5, con el fin de poder darle una mayor seguridad, una mejor geometría en las curvas, porque existen colegios, muchas personas que viven ahí en la orilla, y el diputado junto con la alcaldesa mostraron su preocupación del estado de esa ruta, que podría servir como alternativa a la ruta 5 actual para las personas que viven en ese sector y que transitan diariamente en ese lugar. Así que hemos accedido a esa petición, nos interesa mucho, como nos ha pedido el presidente Piñera, trabajar en conjunto con los gobiernos locales, con nuestros diputados, para poder darle solución a las personas. La alcaldesa nos ha planteado que existe un tránsito de camiones que van con productos peligrosos, poder generar una restricción, que es una restricción municipal, pero que nosotros podemos mejorar también o respaldar esa decisión con señalética que defina una restricción para el tránsito de esos camiones por las áreas que son más urbanas. Ensanchamiento de camino donde sea necesario, vamos a ir a revisar en terreno qué es lo que habría que hacer para poder habilitar esa ruta, darle, poner lomos de toros donde sea necesario, pistas de disminución de velocidad. Vamos a dejar esa ruta tiki-taka para todo el tránsito local. Esa es la idea. Agilización máxima para que lo nuestro no sea, este gobierno no sea un gobierno de promesas, de palabras, sino que de acciones. Yo creo que la ciudadanía está viendo que nosotros somos de acción y en este caso no va a ser la excepción. Yo he solicitado que de aquí al próximo miércoles se me entregue un diagnóstico de esa ruta, de la antigua Ruta 5, de tal manera que sea habilitada como una ruta alternativa para todo el sector de Aconcagua, digamos, y del que llega ahí a la comuna de Hijuela. Así que, y en base a eso, vamos a hacer las inversiones, vamos a comenzar este mismo año para hacer las modificaciones en señalética, lomos de toro, ensanchamiento. La gente que vive en ese sector, algunos de los cuales están en la comuna de Catemo, otros en Yaya y otros, podrían también utilizar esta ruta como una alternativa. Esa es la idea.